Es que no hay... ¿Por qué cambiaste la voz? No me hagáis esto. Puta, va a ser la weá más chistoso por eso, para que se escuche primero. Porque no era conversación real. ¿Así vamos a partir? No, no sé cómo. Yo antes te admiraba. Quisiste, me decepcionaste. Por eso funciona esto. Pásamelo. Parte tú. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2. Mi nombre es Felipe Abello y los voy a estar acompañando unos 50 minutos, más o menos. Eso es lo que va a durar el programa de hoy. Y no voy a estar solo, como todas las semanas, me acompaña mi amigo Pedro Ruminot. Hola, hola. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tenemos público hoy? Hoy día tenemos harto público. Hay harto público, hay gente invitada de las redes sociales, puta, hay gente acá de las poblaciones, gente de la legua, profesores, estudiantes. Hay de distintos gremios, están gremios. También los pueblos originarios presentes también. También. Ellos llegaron hace ya tres días. Llegaron hace tres días, están instalados. La voz de los pueblos originarios es medio rara. Es una señora esa. De bueno, y también originario. Nos acompaña nuestro amigo ya, que ya desde el inicio de Tierra 2, ya mucho tiempo junto a nosotros, nuestro amigo, el más querido por todo el público, el señor Juez. Hola, Juez. Saluda. Hola, Juez, saluda. Buenas noches, Pedro. Hola, ya, pero que no se suba a la mesa, sí. Ahí, bájese. Pero deja de saludar a mi sí, público. Pero si ya saluda hasta el Twitter. Oye, a Juez lo quieren harto. Yo leí comentarios que era como, buena, bello, buena, Rumeno, grande Juez. ¿Pero por qué si él como casi no buena, habla? Buena, buena, grande. ¿Pero por qué si buena, buena, si... ídolo? Pero si él casi no habla. Creo que por eso. Lo que pasa es que la gente lo idealiza. Como él habla un poquitito. ¿Qué creerán? ¿Cómo creerán que es? ¿Es como el pato fresco acá? Tienen que pensar que es una persona joven, delgada. Ya, el que mande dibujos de Juez. Ya, que la gente mande dibujos de Juez. ¿Cómo imaginas a Jueves? ¿Y a dónde los mandan? Los mandan a un mail. Ya, a tu mail. ¿El mail de qué hiciste? No, a mi mail. Hay un mail del programa. ¿El programa que hiciste? No he hecho ni un mail. Nunca hice un mail. Les dije que crearon un mail que no existía, que nunca lo hice. ¿Por eso nunca llegó la muchacha a la película? No, inventó. Nunca sucedió. No, y la niña que yo contacté no vino. Bueno, así, pero era falsa. Vamos a abrir nuevamente. Ya, mira, manden los dibujos. ¿Cómo se imaginan ustedes a Jueves? Y los 5 ganadores pueden venir de público la próxima semana a Tierra 2. Yo me imagino a pedro.ruminot@gmail.com los dibujos de cómo se imaginan a Jueves y pueden asistir, los 5 mejores dibujos, los 5 ganadores pueden asistir de público a una exposición acá a Estudio El Garage. Y vamos a hacer una exposición. Vamos a hacer una exposición y tienen que traer cerveza. Sí, que quieren, o jugo, bebida, no importa eso, no es lo más importante. Bueno, ya, jugo y... Sí, no es lo más importante. Lo importante es que manden sus dibujos. ¿Cómo imaginan a Jueves? Yo me lo imagino una persona alta, un joven caballeroso. ¿Qué imaginas estar frente tuyo, weón? Es que es tan terrible la imagen real que prefiero imaginármelo. Porque es tan triste ver a este niño postrado con sus muletas, con cara de hambre, mutilado, sin ojos, sin dentadura, con esa mirada triste. Ya se pueden hacer un poco la idea los amigos que son buenos para el dibujo. Entonces, me van a mandar. Por eso prefiero imaginarme un joven alto, feliz, con los ojos grandes, la mirada transparente. Ese es como el guan que te quieres culear, un guan que te gusta, ¿sí, no? No, me lo imagino como esas figuras japonesas, esos niños japoneses. ¿Mm? Oye, una como persona, Remi, una así. Persona que sí es alta, que sí es un poco más atractivo, que más silencioso, pero que está aprendiendo poco a poco, es un nuevo invitado a esta Tierra 2. ¿Para? ¿Un nuevo invitado a la Tierra 2? Sí, así es. Un nuevo invitado a Tierra 2. Pero espera un poco, espera un poco. Antes que zarpemos. Antes que haga funcionar la nave que tenemos falsamente. Antes de que nos subamos a la nave. ¿Tenemos un nuevo tripulante? Tenemos un nuevo tripulante. ¿O es un invitado? ¿O es un invitado que va a estar hoy día y luego se va a ir? Está a prueba. ¿A prueba? A prueba. Esto va a ser como un reality. ¿Quiere ingresar a la tripulación? Tiene posibilidades de ingresar a la tripulación. Va a estar a prueba y la gente tiene que decidir si se queda o no se queda. ¿El Cabo Magallanes? El Cabo Magallanes. Magallanes, ven, acércate. Estoy. Así que usted es Magallanes, ¿ah? ¿Sí? Nos habían hablado de usted bien joven, ¿eh? Déjalo que hable. A ver, preséntate, Magallanes, a nuestro público. Nosotros llevamos más de 12, 13, 14 podcast Tierra 2 en el cuerpo. Antes hicimos Vendetta y antes de Vendetta no somos, ya... No somos unos novatos, ¿por? Y ya varios años en televisión, cine, éxito. Incursiones algunas. Yo, por ejemplo... ¿Qué hiciste en cine? He estado en películas como... Con Jorge Holguín, ¿cómo se llamaba? Solos, película. ¿Ya? Solos. ¿Ya? Película El Limpia Piscinas, con el director, ¿ya? Sebastián Badilla. Jueves. ¡Siga! Y próximamente con Nicolás López en la película Qué Pena Tu Boda. ¿Vaya a estar en Qué Pena Tu Boda? Así es. ¿Qué papel vaya a tener? Un papel pequeño. ¿Homosexual? No. ¿Te apuesto que vaya a ser de homosexual? No. ¿Siempre sí es de homosexual? No es depravado ni homosexual. ¿Siempre sí es de homosexual? No, nunca he sido homosexual. ¿Cómo que lo y ahora, amigo? ¿No hago homosexual? Yo soy un personaje. Magallanes, habla. ¿Esa fue risa de Magallanes? Sí. A ver, antes de que empieces, riéndote un poquito de mí, de mi trabajo, de lo que dijo Pedro, que yo hacía homosexual, o sea, como que yo fuera homosexual. ¿Ah? No, me estoy riendo porque dicen ustedes que yo vengo acá como a instantarme a Tierra 2, pero no. Pedro me invitó, eso es la verdad. Él no quiere reconocerlo. Viene a probar, bueno. Sí. Vengo a ver. Lo que pasa es que yo lo metería al programa. Yo confío en su talento. Pero siento que se puede crear un poco el cuento. Sí. No, no, pero no. Estoy recién empezando, así que no puedo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú, Magallanes? 22. 22 añitos, ¿ah? Y aquí un hombre mayor, Pedro, te invita a grabar un programa y tú dices... Un mensaje texto. Y tú dices, ya, lo voy a hacer. Y él dice, pero no te creas el cuento. Y tú dices, no, no me voy a creer... ¿No les parece un poquito esta relación de cierta manera media femenina, muchachos? Muchachos, ¿qué? Amigo Magallanes, usted debería juntarse con sus amigos en la esquina de la villa y armar sus proyectos no con puede, gente de su edad. Es de Punta Arenas. ¿Es de Punta Arenas? ¿Usted es de lejos? Soy de Punta Arenas. Es de Punta Arenas. Sí, ahí está la cosa. Bueno, ¿cuándo zarpamos? Porque esta introducción ha sido eterna. Miras el cielo. Magallanes, tú no. Jueves. Eleva el ancla. Eleva el ancla. Hablé así, no porque hablara mal, sino que hablé en tu idioma. Tu idioma de retardado. Tu idioma de retardado. Te baja abajo. Te baja abajo. Oye, aguante. Bienvenidos al capítulo número 14 de Tierra 2. ¿Cómo están? Hola. A mi lado está el señor Felipe Abello. Hola, ¿cómo están? Sí, yo soy Pedro Domino. Soy Felipe Abello. Nosotros Magallanes. Hola, hola, hola. Invitado. Hola, para compartir, cada uno va a decir su nombre de pila y los seguidores que tienen Twitter. Parto yo, Felipe, más de 110 mil seguidores. Que continúe Magallanes. Yerko, 150 nomás. ¿150 mil? No, no, no. Hoy tiene, es como Copano, arroba Copano, o arroba Stark, o arroba... O arroba... ¿Qué otro arroba hay? Que no aporta. Arroba el que no aporta. O Twitterillo, arroba, Twitterillo. O Twitterillo. No, no, 150, no. 50. 150, cerrado. ¿150 personas? Sí, sí, sí. Sí. Esos son los habitantes que hay en Punta Arenas. Oh, chiquitita, de Punta Arenas. Es de Punta Arenas. Oh, y tiene nombre, tiene 150 seguidores, como los amigos, ¿no? Pero tu Twitter está cerrado a las personas y tú dejas de ingresar a los amigos, ¿no? Sí, claro. Pues no está abierto, porque no. Si tú eras abierto y tuvieras tan pocos seguidores, ¿sabes lo que hacemos nosotros con la gente que tiene pocos seguidores? No, no. Le echamos. ¿Y sabes de qué manera? No de buena manera. No de buena manera. Bueno, continuamos con el ejercicio. Luego que lo arruinó. Tengo 60.000. El nuevo. ¿Cuántos? 60.000. Ah, bien. Un buen número. Sí. Un buen número. Poco. Igual es poco para salir en la tele. Sí, pero es que partí hace poco igual en Twitter. No, no, pero tiene razón. No hago estupideces como otro. No, no, no. Para subir sus seguidores. No, no, no, pero tiene razón Magallanes, ¿ah? ¿Eh? La verdad, son pocos seguidores, 60.000. ¿Tú encontrás? Porque este Pedro, ¿sí? Usted sale en la televisión, en uno de los canales más vistos de este país, Chilevisión, ¿sí? En horario prime. ¿Sí? Yo también trabajo en Chilevisión, pero en horario de la dueña de casa, de las gallinas. ¿Sí? Yo estoy en horario de las gallinas. Así defino yo el horario que yo trabajo. El horario de la gallina. El horario en que se da comida a las gallinas. Tú eres del campo, sí, Magallanes. Sí. A esa hora se da comida a las gallinas. O sea, no, muy poca gente campo, viene. Es de Punta Arena. Punta Arena no es campo. No, sí es campo. Sí, sí. Es campo ya. Bueno, pero una weá con ovejas. No es nada más que... Ah, yo quiero preguntarle a Magallanes esa típica historia que se cuenta. ¿Cuál? ¿Cuál? De los gente de Magallanes. Pero eso, esa historia, pues. Ah, yeah. ¿Por qué? Parece que sabe a qué me refiero Magallanes. Mira cómo bajó la mirada. Mira lo que le pasó. Bajó la mirada y se le abultó el pantalón. Un pulso, está tiritando el pulso. Amigo Magallanes, pero es verdad que allá los carretes, sí, van. ¿Está desfilado alguna bajita? A eso no, queríamos llegar. ¿No? Sí, sí, no, pero en la estancia. ¿Sí? Usted satala. Ya, mira, pero. Es verdad. Sí, pues sí. La estancia, sí. ¿En serio? Sí, pues sí. No, porque en Punta Arena la gente se culea a la oveja. Pero la gente. No, más Punta Arena. Bueno, le hace el amor para la gente. Pero sí, la claro. Gente más marginal o. No. No, pero no Punta Arena, sino en el campo, los alrededores. Más enferma. Y es verdad, porque hay puesteros que pueden estar hasta 2 meses ahí cuidando ovejas en un solo lugar. ¿Qué hacen? Estoy culiando en la voz. No, Julián, no digáis esa palabra. No, mira, acá te cuento un poquito de Tierra 2. En 5 minutos. En Tierra 2, en algún momento se usaron palabras suecas, pero ya no. Así que reemplázame el verbo culiar inmediatamente por el verbo taladrear, cepillar, ponerlo. Yo preferiría que le pusiera así. El estanciero, ¿sí? Se lo pone a la oveja. Y ahí. ¿Tú alguna vez cuidaste alguna oveja? No. ¿Y qué hacía allá? ¿Qué hacía en Punta Arena? Es que están la oveja y los pingüinos. Yo con los pingüinos. ¿En serio? ¿Qué hace la oveja de los pingüinos? Sí, vos. ¿A mí gustó homosexual entonces? No, porque una cabra yo la acepto, porque es femenino, una hembra, pero los pingüinos, no, pero los pingüinos son todos hombrecitos, pues, amigo. ¿Los pingüinos son todos hombrecitos? Sí. Supongo, ¿no? Sí, pues han estado con corbata. Pues han estado de etiqueta, vi el documental ese. ¿Viste ese documental? No. Hay un documental que se llama... Te callas. Se llama Ignorantes. No, se llama La llegada de los pingüinos contraatacan. No, ¿cómo se llama? Juez, ¿tú qué eres? La vida, yo que soy amante de los animales. ¿Tú que no? Y eres cinéfilo. Eres sidófilo. ¿Tú que eres sidófilo? Dime. ¿Cómo se llama la película? Documental de los pingüinos. Acércate al micrófono, jueves. La vida de los pingüinos. Bueno, en esa película había un pingüino. Seguro que no se llama la vida. Ah, sí, así se llama. La marcha de los pingüinos. La marcha de los pingüinos. La marcha de los pingüinos. Jueves. Dato errado. Jueves. Dato errado. Tuve que pegarle una cachetada, amigos de Tierrados. Primer dato errado de la noche. Le pegué la cachetada en las nalgas. Me levanté el tapabarro. Le levanté el tapabarro como hizo ordinariamente. ¿Cómo que le está gustando? No, si le gusta. A ver, ¿te gustó? No. Porque es un castigo, se supone, pero si te está dando placer mi castigo, lo cambio inmediatamente. Ya, vamos a los temas de la semana. No hay temas en la semana. No, tema de la semana. Oye, Noli, lo que pasó con este viejo. No sé nada. A ver, yo les cuento un poco. Cuéntame, porque yo no sé nada. Ítalo Noli es un caballero de su casa, caballero de unos 60 años, calvo, muy de su familia, que muy cariñoso, que se dedicaba a robar cables de cobre en las empresas. ¿Ya? Era un negocio muy pujante para él. Llegó a vender millones de pesos en este negocio. ¿Dónde la conociste? La conocí por la prensa. Ah, ya. Luego. No, nada raro que la conociera persona. No, no, la conocí por la prensa. Ah, ya. Más allá de una investigación que yo estaba desarrollando a través de Zipper, arroba Zipper. Zipper, ¿tú no sabes lo que es Zipper trabajando? ¿Zipper? Sí. Ah, tú, qué bueno que sepas que es Zipper. Porque imagino que Magallanes estudia periodismo. ¿Estudias periodismo? Sí. Entonces, ¿sabes lo que es Zipper? Sí. ¿Me podrías decir que es Zipper? Que yo no sé. Investigaciones periodísticas de Chile. Ya, yo trabajo ahí, en ese departamento. Tengo una oficina, ¿sí? ¿No? Hablando en serio. A ver, Magallanes, si estás dudando, no. Te vas detrás de la reja donde tenemos a jueves y te quedas allá y te damos comida dos veces al día. Si nosotros te dimos la posibilidad de estar en la mesa con los seres humanos, entonces compórtate como tal. Yeah. ¿Perfecto? Okay, okay. ¿Me entendió, amigo Magallanes? Así es. No, no así es. ¿Me entendió, amigo Magallanes? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ahí sí, ahí sí. Bueno, continuamos con la historia. Yo trabajo para la empresa Zipper. La empresa. O sea, la, ¿cómo quiero que se llame? Centro de investigación. Es en esa, weá, en esa. Ahí trabajo yo. Y me hablaron hace un tiempo de un tipo, de un señor que estaba loco. Este hombre había trabajado primero en el ejército, por tanto, como la mayoría de la gente en el ejército, estaba demente. Ojo con lo que dije. No, pero la mayoría de la gente, gente que está en el ejército, hay gente en el o es homosexual que... o está demente o ambas cosas. Pero hay gente o ambas cosas. Sí, pero compadre, investiguemos. ¿Cuántos periodistas vemos acá? Yo nomás, por el momento. Y próximamente Magallanes. Es verdad, es verdad. Ya, entonces, usted, amigo mío, ¿qué estudió usted, amigo Pedro? No estudió entonces. Sea más honesto con su familia, consigo mismo, y diga: no estudié. Fui a tomar cerveza a un instituto. Al Madrid. Fui a tomar cerveza a un instituto, ya. Eso, eso. Le cuento, amigo Pedro, que usted fue a hacer eso. Bueno, los que estudiamos periodismo, Magallanes y yo, estamos en una investigación en Ziploc, la empresa Ziploc. Zipper. Ziploc. Ziploc son las bolsas que... Bueno, cierran. Nosotros descubrimos que a través de Facebook había un tipo enfermo que contaba en cada posteo, ¿cómo se llama eso que hacen en cada estado? Ponía... ¿Se llamaba Felipe Abello? No, se llamaba Italo Noli. Y ponía... posteo en su estado, decía, ¿qué estás haciendo? Y él ponía, aquí con todas mis armas, y daba un listado de armamento que él tenía en su armamento pesado, que él tenía en su poder. Entonces nosotros en Ziploc empezamos a investigarlo. Este hombre, Zipper, este hombre hace una semana acribilló a dos funcionarios de investigaciones, matándolos a quemarropa, a sangre fría, en la calle, luego de que se le hiciera un control de identidad, porque lo estaban siguiendo, porque lo veían siguiendo por el tema de los cables. Por el tema de los cables. Y ahí se descubrió quién era este personaje. Pero eran unos cables nomás, o era muy muy grande el negocio. No estoy tan informado, no sé más. Jueves, por favor, pasa a declarar. No sé más del tema. El capitán anterior no se escuchaba nada. Es que era un negocio de reventa de cobre. O sea, ellos robaban cobre. ¿Por qué para contar este tema tú hablas así? ¿Cómo quieres que hable? Así que la gente no va a agarrar en serio. Esto es una noticia súper seria. No, sí sé, pero que... Mira, te voy a decir un poquitito lo que tú estás diciendo. Yo digo, jueves, ven a contar. Y tú dices, había un hombre... Ese no es la manera. Medio fletín. Es medio fletín. Jueves, nunca me había dado cuenta. Porque claro, si uno lo ve mutilado, no es lo primero que uno se fija en su voz. Usted es medio coliflor, amigo juez. No, soy coliflor y soy bien hetero para mis cosas. Pero el tema... Bien hetero para mis cosas. Define hetero. Se supone que te refieres a heterosexual, es el término. Entonces diga heterosexual, no diga hetero. Porque eso ya no ser hetero. Heterosexual, perdón. Ya. Lo que hacía este personaje... Vamos con el informe. Ex-militar. Italo Noli. Era robar... Fue a Vietnam. Él compraba cobre a los cartoneros que robaban cable en las calles y él lo refundía y volvía a vender el cobre, porque ustedes saben que el precio del cobre está en alza, entonces conviene mucho ese negocio. Y así fue amaldando. Pero no metas temas complicados. Estamos hablando de aquí de otra cosa. Oye, pero hablando de economía. ¿Lo está explicando mejor que tú? No, porque enredó. ¿Lo está explicando mejor que tú el tema? Continúa con su historia, profesor. No, juez, continúa. Cállate, continúa. Tú no. No, ese es todo el informe de que él revendía cobre y vendía hacía cobre y así amoldó su fortuna, y la señora era la que le administraba el negocio. La señora que ahora está formalizada. ¿Qué señora? Señora que estaba muerta. La esposa. ¿Cómo formalizados se van a casar? No, hay una que están formalizando que era la esposa. Que ah, se van a casar, qué bueno, porque varios años conviviendo, igual era una situación irregular. Ah, formalizada porque está presa. Jueves, ven, sí, ¿por qué te fuiste? Pero ven, jueves. Déjate inconclusa la historia, tú eres periodista acá, de Ziploc. Ya, bueno, pero tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué los detectives lo mataron? Eso es algo que no se sabe todavía. No sabemos por qué los detectives fueron para allá. Seguramente por ir a buscar esta planta de cobre clandestina. Y el viejo debe haber reaccionado. El ex militar reaccionó de mala forma. ¿A quién le vendía el cobre? Él revendía el cobre. No, pero tengo, la no estoy muy informado. No estoy muy informado de eso. Lo único que sé que te quiero hacer una pregunta, jueves. O sea, dos preguntas. Uno, ¿por qué estás tan informado del tema? Si eres una persona ignorante, que no lee la prensa, que no tiene televisor, me parece curioso. Y dos, ¿qué significa toda esa ruma de cables de cobre que están aquí? Mira. Pero eso es diario. Pero bajo los diarios. Ya. Fantasía radial. ¿Qué son estos cables? Es un negocio anexo que tengo, po. Bueno, acabo de asesinar. Vi un de teatro bien raro. ¿Qué estamos haciendo? No. Míralo. Los balazos que hiciste. Papá, lo acabo de asesinar. No es muy real. ¿Crees que lo maté de verdad? Sí. Me encantaría. Pero no puedo porque luego sería formalizado. Oye, ¿tú has conocido a alguien como Italo Noli así en la vida? ¿En Concepción? ¿Conociste a alguien que se dedicara a cosas así? ¿En que haya terminado mal? Conocí. Ahora que me lo preguntas así, conocí. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Claudio. Y era de... ¿Cómo le decían? ¿Dónde? Era de Punta Arenas, sí. Amigo Magallanes. ¿Cómo le decían? Se llama... No, hace tiempo que no sé de él. ¿Ya? Claudio Fariña. Claudio Fariña. Claudio... ¿Qué pasó? ¿Qué te reí, weón? ¿Qué pasó, Magallanes? Se rió este... No, a ver, parece que Jueves y el amigo Magallanes se han hecho bien amigos, ¿qué? ¿Ah? A ver, la parejita que anda haciendo... Flores. Anda haciendo problemas esta parejita, parece. Está con Luis Flores esta parejita. Bueno, Claudio Fariña es un tipo de Punta Arenas que se dedica a este mismo negocio. Pero no sé qué habrá pasado con él. Hay un periodista de TVN que se llama Claudio Fariña. Igual que el ladrón de electricidad y de cables. Sí, y es de Punta Arenas. Y está trabajando ahora en TVN, de repente conduce noticias, hace móviles, reportaje. Hay que investigar ahí, Magallanes. Sí, ¿eh? Sí. La gente de Ciper aquí vamos a investigar, porque Claudio Fariña, al parecer, se habría venido a Santiago en su negocio del robo. Ok, vamos a investigar. Eso le quería preguntar al amigo Magallanes. Hace muy poco tiempo, los amigos de Punta Arenas, de la región X, palito, palito... ¿Qué pasó, Magallanes? Está riendo de... Es que Magallanes está como entrevistado y debería estar opinando. Man. Bueno, es que aquí viene la pregunta y viene la columna de Magallanes. Claro. Vaya. La columna de Magallanes. Magallanes. Ya, la sección, la columna de Magallanes. Magallanes opina. La hora de Magallanes. Informe Magallanes. Magallanes. Hace muy poco tiempo, en la región X, palito, palito, de donde tú provienes, tuvieron un problema energético severo. Salieron muchas celebridades a apoyar a la región de Magallanes. Entre ellas, yo. Con un video altamente difundido en la internet. Lo vieron 9 personas. Sin embargo, muchas figuras de la localidad de Magallanes, no se pronunciaron al respecto. Me refiero al señor Claudio Fariña, periodista Televisión Nacional de Chile. Todos los chilenos le pagamos su sueldo. Solabarrieta. Señor Fernando Solabarrieta. Y muchos otros personajes que no recuerdo en este momento. Adriana Barrientos. Adriana Barrientos. El guatón de las frutas. El guatón de los jugos es de Punta Arenas. Sí. Pero no, no Gustavo de Serra. Sí. Pero no, a él pero no. Faltarle el respeto al guatón de los jugos. A él no le pidas. No le pidas que pueda ayudar a los demás. Señor Becerra, usted debe ayudarse a sí mismo. Ya, pero señor Becerra, usted es una persona seria que se hace el chistoso. Usted lo hace para, porque tiene hambre. Yeah, señor Becerra, pero feliz, he ido a ver su montaje en teatro. Sí, y me dan pena. Hace un monólogo que se llama Dando Jugo. No, pero en teatro lo has visto. En teatro hace un monólogo que se llama Dando Jugo. ¿Por qué tiene da pena? ¿Por qué? Porque es un drama. No el monólogo, su vida. Así que al señor Becerra dejémoslo de lado, ya, porque okay, él no tiene la capacidad para ayudar a nadie, tiene que ayudarse. Después a sí te encontrás con Gustavo en el pasillo del canal. Sí, lo voy a decir. Hola, Gustavo. Hola, maestro, lo voy a decir. Vi su monólogo y me dio mucha risa. Y luego, acto seguido, si en voz baja voy a decir, igual me da pena, guatón de mierda. Pero eso él no lo va a escuchar. Pero ¿y si él escucha esto? No tiene radio, no tiene iPad, no tiene iPod, no tiene BlackBerry, iPhone, ni aparato radial. No hay posibilidad que lo escuche. ¿Y conexión a internet? No me suena. No creo que tenga. ¿Computador? No creo que tenga. Por tanto, señor Becerra, usted no va nunca a escuchar las ofensas que yo le voy a decir ahora. O sea, ya se las dije, ya me quiero repetirlo. Retroceda. La cinta. No, que no lo haga, porque no... Matthew. ¿Cachai el Matthew? ¿Qué opináis de él? No, muy buena persona. Yo lo conozco a él. Él trabaja en Morandé con compañía. Sí, de los cuatro octavos. Sí. Se llama... ¿Cómo se llama? Matthew. Sí, Villegas. Villegas. Manuel Villegas. No. Fernando. No. Fernando Villegas, sí, él es. El de los cuatro octavos, Fernando Villegas, sí. Sí. Sí, me gusta su trabajo. Me gusta su trabajo, bien divertido. Es bien divertido en su personaje que hace de una persona intolerante, de una persona con opiniones extremas, como si fuese un nazi. Muy bueno su personaje. No, el de los cuatro octavos, llega el gordito, el Matthew. ¡El gordito! Matthew. El que cuando llega un invitado él lo trata mal. Matthew. Eso. El que se lo cagaron con el auto. ¿Cómo se lo cagaron? No, es Morandé con compañía, entonces no podemos conversar. No. Perdona, Magallanes. Al Matthew. Se lo cagaron con el auto, pues, weón. ¿Cómo no sé esa weá? Al Matthew se compró un auto y al parecer se lo vendieron demasiado caro para lo que era el auto. Entonces, Morandé con compañía hacen el chiste interno de decirle: vos, Matthew, ¿qué te cagaron con el auto? Chiste interno que ahora se traspasó al público ignorante. ¿Pero cómo que se ve Morandé con compañía? No sé más allá. ¿Era un auto nuevo, un auto usado? No trabajo en Quique 21. Soy simplemente un televidente que se ríe, al igual que. ¿Y te ríes cuando dicen eso? No tanto. A ver, te cuidaron con el auto. Igual me da un poco de risa. Al Matthew se lo cagaron con el auto. Bueno, este personaje no es ordinario como aparece en televisión. Es un caballero. El otro día fui invitado a otro programa de televisión y yo le dije: hola, un Matthew, te cagaron con el auto. Y él me dijo: hola. Sí, me sucedió un impasse. Y dije: un caballero. Viene muy educado, señor. Muy educado, me dijo: me sucedió un impasse con mi automóvil. Don Felipe. Y dije: no es como el personaje, no es ordinario. Es más ordinario. Bueno, a la pregunta que iba. ¿Pero por qué eres así con los colegas? Era ordinario, el colega era ordinario. Es un colega. El colega sí, pero el coleguita era ordinario. Bueno, volviendo al tema. Amigo Magallanes, sí. Muchas celebridades, como las ya nombradas, que son de esa región, no se refirieron al tema, no solidarizaron con el pueblo. ¿Por qué? Eso que quiero preguntarle, ¿cómo se tomó en la comunidad el rechazo de...? Es Navarrientos, o sea, da lo mismo que los apoyos. Pero eso, la Barreta y el otro Fariña son periodistas, porque tienen espacio en la televisión. Creo que Davor Juranovic apoyó después. Davor Juranovic, que se agarró a... ¿cómo se llama? A Maestro. Jugó ahí el máster. Nosotros ante eso solamente puedo decirle: maestros. Maestro de maestros. No, el maestro. Ese maestro maneja el tablero. Dos player, weón. No conozco a esa persona. ¿Es uno colorín? ¿De modales afectados? O sea, medio rubio. Sí, algo. Sí, modales afectados. Bueno, está saliendo en la tele ahora. No, porque está haciendo un magíster. Sí. Eso se lo conoce, pues, sí. Weón. En Inglaterra, creo. ¿En Inglaterra? Sí, en Londres. Liverpool, no. Tú en Londres. Los dos primeros meses. A ver. Aquí hay algo. ¿Por qué sabes tanto? Porque soy periodista, pues, weón. Davor Juranovic. Porque soy periodista, estamos en Inglaterra. ¿Tú sabías? Tú dijiste que no lo conocía. Primero lo negaste. Y ahora, ¿sabes que está en Inglaterra, en Liverpool, haciendo un... ¿Qué está haciendo? Magíster, no sé qué weón. Magíster. Magíster. Está haciendo un magíster en comunicaciones. ¿Y cómo sabes tanto? Communic and Psychology. Comunicaciones y psicología. ¿Cómo sabes tanto? Por mi trabajo. ¿Por tu trabajo? Por mi trabajo en Ciber y por un contacto que hubo con él. ¿Cuál? Que yo tuve con él. ¿Un contacto por mail? ¿Messenger? Parecido. ¿Un toque en Facebook? No, parecido. Un poquito más íntimo. Hubo un contacto más íntimo con David Juranovic en una plaza en la comuna de Ñuñoa. A ver, a ver, a ver. Eso es las 4 AM. A las 4 AM. Déjame a ver si entendí. Weón, a las 4 AM. Soy periodista de ciber, weón. Por eso, tú como periodista. No tenemos día, no tenemos noche. Simplemente investigamos, weón, en ciber. Liderados por la gran Mónica González, la de Sideria. La gran Mónica González, la de Sideria, que lidera arroba ciper. No. Ana González era la de Sideria, una actriz. Está muerta. Mónica González es no una periodista. No engañes a decirme que Mónica González está muerta. Aguante más vida que nunca. El periodismo que remece Chile. Periodismo libre, conche tu madre. Y vos me decís que está muerta, Pedro. Cuando le estáis dando pan y circo a la gente que te escucha y que te ve en Chilevisión. Ana González, la de Sideria. La de Sideria trabajando liderando Ciper antes. Y Mónica González es una periodista que lidera Ciper. Lo mismo. La misma weá, weón. Ya, y tú, la de Sideria te mandó y Francisca, a las 4 de la mañana. Y Francisca Skolnick, algo así. Skolnick. ¿Que sabes de quién es esa amiga? De mí. Ya ahí. Puta, está bien contactada. Me mando siempre mensajes con ella directos. ¿De DMs? ¿Sabe lo que dicen los mensajes? ¿Qué dicen los ¿Sabes mensajes? El tenor de los mensajes? Por respeto a su marido y a mi esposa no los voy a contar. Pero son muy subidos de tono. Hablamos de la cintura para abajo. ¿En serio? Sí. ¿Y se conocieron dónde? En Ciper. En Ciper. En Ciper Club. Hay un pub. Un club. Ciper tiene un Ciper pub, Club. Ciper Club. ¿Y dónde está ubicado Ciper? Para pa que la gente vaya a carretear a Ciper. Antes se llamaba Broadway. Broadway. Ahora se llama Ciper Club. Bien buen ambiente, con tres pistas de baile, varios ambientes. ¿Y el DJ? ¿Quién era el DJ? ¿Por qué va a haber un DJ, weón? Si puta, porque hay un pista de baile. Estamos hablando. ¿Qué es lo que es Ciper? De nuevo, por favor, Magallanes. Hay tres pistas de baile. Claramente hay DJ. No estás entendiendo nada. Magallanes, ¿qué es lo que es Ciper? Tú también perteneces. Centro de Investigaciones Periodísticas de Chile. Ciper Chile. Ya. Pedro, ¿te cabe que ahí hay un DJ? Dijiste, hay un club que se llama Ciper. Hay tres pistas de baile. Por lo tanto, ahí me cabe que hay un DJ. Bueno, da lo mismo. La de Sideria te mandó a las 4 de la mañana a una plaza en Ñuñoa a juntarte con Davor Juranovic. Juranovic. ¿Y qué, en por, Twitter, ¿por qué? Arroba Davor Juranovic. ¿Y por qué, sí. ¿Por qué te juntaste con él a las 4 de la mañana en Ñuñoa? No, lo seguí. Salió de su casa, departamento ubicado en el barrio El Golf. Salió a eso de las 12 de la noche. Se juntó con una niña, fueron a un pub, la fue a dejar después a su casa en la comuna de Providencia y luego él pasó a tomarse una cerveza a la plaza Ñuñoa. En un momento, a eso de las 4 de la mañana, él salió. ¿Dio una vuelta larga para tomarse una cerveza? No, se tomó varias cervezas. Golf, Providencia, plaza Ñuñoa. Estuvo recorriendo la ciudad, se encontró con unos compañeros de TVN, entre ellos Rafael Cavada, que extrañamente se había tomado un jugo de frutas. Digo extrañamente porque en general él bebe un poco más. Bastante más. No sé. No digamos nada, gustaría, porque no puede venir a pegar. No me gustaría desprestigiar a Rafael. Solo puedo decir... Más de lo que está. Solo puedo decir... Hipo, medio hipo. A garganta de lata. No deberíamos desprestigiarlo más. Eso lo estás diciendo tú. Yo esta grabación se la voy a dejar a Rafael Cavada. No. Y te vas a sacar el mierda. No, Rafael, una muy buena persona y es muy amigo de algunos amigos nuestros. Entre ellos Fabricio Copán. Que está aquí muy silencioso. Como oyente. Está aprendiendo el weón. No se ha matriculado en este curso. Pero él, pese a su juventud, él ya está en una radio. De verdad. Sí. Sí, que se el otro día estuve revisando cuánta gente nos ha escuchado. Él está en Radio Horizonte. Sí. ¿Cuánta gente nos ha escuchado a nosotros? Más de 120.000. ¿120.000? Sí. ¿Y el capítulo anterior? ¿Cuántos? 5.000. No, pero número uno. ¿Qué es ese personaje? Es simpático que el día sábado. A ver. Dale, ¡fuera acá! ¡Fuera! No, no, pero qué bueno. ¡Fuera! ¡Pásame el matamosca! No, lo simpático. ¿Cómo lo simpático? Lo simpático. Simpático, este simpático. Esto es simpático. Puta, lo que voy a ¿alguna wea simpática que hay en este programa? No, lo simpático fue que yo intenté descargar el día sábado, que fue el día que subió, y estaba la página colapsada de tanta bajada del programa. Estaba todo ahí copado. ¿Qué tal? Así, con 2000 descargas en un minuto más o menos. ¿Qué tal? Es lo bueno de Tierra 2. O sea, la gente entonces ahora tenemos 120.000 personas que han escuchado este programa. Pero es que ahora se ha producido 5.000 algo. El capítulo anterior. Interés de las radios, ninguno. ¿Y por qué sucede ese fenómeno? Me gustaría hablarlo con alguien que trabaja en radio. Por tu culpa. Fabricio, si pudieras, por favor. Hola, Felipe. Hola, Pedro. Hola, Fabricio. Hola, Magallanes. ¿Cómo estás ahí? Fabricio, tú eres voz de Radio Horizonte. Estás con el Edo en Horizonte. Pasémosle la visita para ayudarlo. Lideran un programa que se llama @supercarretera. Pásale la visita para ayudarlo. Chicos, a las 10:30, todos los días, lunes a viernes, estamos en Radio Horizonte. 103.3 en Santiago, 101.1 en Viña. ¡Usen forro! ¡Siglo XXI! ¡Siglo XXI! ¡Usen forro! Cuéntame, Felipe, ¿qué me quieres preguntar? ¿Por qué ustedes están en radio y nosotros no? A ver, te cuento. La línea editorial de las radios... ¿Hay que hablar como tonto para estar en estas radios? Pregunta. A ver, mira, yo sé que tu pregunta es un poco fuerte, pero te la concedo. De verdad, yo creo que las radios tienen un material bastante deficiente, generalmente. Y lo que ¿Hay que hablar como wea para estar en radio, amigo? ¿Amigo Copanus? Muchas veces, lamentablemente. Pero okay. En este caso Radio Horizonte no es. A ver, Fabricio, no es la silla y siéntate, porque está muy incómodo, está muy raro. A ver, permiso, ¿ah? ¿Eh? Estamos con Fabricio Copano, conductor del programa @supercarretera. Así es. Junto, gracias por la invitación, ¿eh? Junto. No, no era. Gracias por venir, Fabricio. Y por venir, Toyento. Sí, sí. Y está junto a Tito Beltrán haciendo un programa todas las mañanas de lunes a viernes. Eduardo Beltrán. Sí, Eduardo Beltrán, que hace un tiempo fue acusado de haber violado a una persona en la localidad de Suecia. No, no, ahí te estás confundiendo. Tito Beltrán es el jurado de Factor X. El tenor. El tenor. Que es puntarenense. Es puntarenense. ¿Y dijo algo el gas? Nada. ¿A ti la única weá que te importa es Punta Arena? Volvamos al tema primero que había. No, más interesante la radio. Oye, yo quiero tocar el tema de Punta Arena. O sea, Gustavo Becerra, que ustedes nombraron anteriormente, sí habló del tema del gas. Pero nadie lo escuchó. En su show, No, y ustedes lo miraron bien menos. Y él tiene un espectáculo en el Amanda. Yo no lo miré en menos. En el Felipe Amanda. Lo miró en menos. En el Amanda, chiquillos. En el Amanda. Centro Cultural Amanda. En el Centro Cultural también conocido Amanda. Como Galpón Jaime Guzmán. Galpón Jaime Guzmán. Y yo me cago en la risa. Estamos celebrando 20 años de la muerte, o sea, perdón, conmemorando no. 20 años de la muerte de Jaime Guzmán. De Jaime, sí. Se están conmemorando. El que inventó el sistema económico. El sistema de las previsiones y todo el sistema. No, se fue José Piñera. Bueno, pero parecido. El sistema de las previsiones y de las privaciones. Porque a José Piñera, Pepe Piñera, lo llamó Jaime Guzmán, que es lo más parecido a Woody Allen que tenemos en nuestro país. De hecho, yo le diría Woody Allen. No, yo le diría Woody Allen. Yo le dije antes. No, nadie lo sabe. Yo le digo. No está tan bueno. No está tan bueno para pelearse. Se lo quito a Magallanes. Lo dijo. Magallanes. Lo dijo jueves. Ya. Bueno, ¿por qué nosotros no estamos en radio? Y Tito Beltrán, una persona que violó en Suiza. Y tú, que eres una persona niño. Ya. ¿El hombre niño, me diría? Tú eres el hombre niño. Están en radio y nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ojo, ¿ah? Ni siquiera. ¿Por qué? Ni siquiera estamos en Podfighter. Eso me gustaría nombrar, ¿sí? Que existe una posibilidad más cercana. Sí. existe un espacio que se llama Podfighter. ¿Podfighter? Sí. ¿A eso? ¡Podfighter! Te explico un poquito. ¿Me gustaría estar ahí? Te cuento un poquito. ¿Hay que pagar para estar ahí? No, no, no. ¿No nominan para estar ahí? ¿Hay una cuota para estar ahí? A Podcaster. El dile. Señor Horacio Valdivia. Hola, Podcaster. Quiero estar en Podfighter. Dile. Pero creo que Podfighter no va a ser un sitio. No, dilo. Porno. Podfighter. ¿Cómo se llama el sitio? Polk Fighter. Polk. Hola, quiero estar en. Hola, soy Felipe Ayo. Quiero estar en Polk Fighter. Aircrips. Aircrips. Ya, hago un llamado a la gente de la página para que nos nominen en ese concurso. Ya, amigo de la página de www.podcaster.cl, al señor Andrés Valdivia. No, Horacio. Horacio. Y Andrés también. A don Horacio Valdivia y su hijo Andrés. Arroba una ruina. Arroba una son ruina. Son hermanos. Arroba ruina. Arroba una ruina. ¿Por qué no nos ponen en Podfighter? Por favor. Si pueden. Ahora se entiende un poco por qué no están en Podfighter. Si pueden. Si pueden. Cuando escuchen, por favor, no devuelven la llamada. Cortó. Cortó el teléfono. Ya. Ojalá que nos llame. Espero que pregúntale por qué no estamos, cuál es la respuesta de la página, ya. Por qué no nos nominan. Sí. Todo eso. ¿Por qué? Todas las dudas. ¿Por qué no nos nominan a estar allí como en Radio Horizonte con Tito Beltrán, que violó a Vive el Lunes, donde hemos estado? ¿Cortó? No, no ha cortado, es toda una grabación. No, pero que quizás la escuche, no creo. Necesito saber qué estoy es. Seguro que lo está escuchando Finder. Atentamente. ¿Qué es Podfinder? Fabricio te puede explicar. Fabricio y su columna de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque Podfighter, los ganadores de Podfighter aparecen en Radio Horizonte después de La Venganza del Pudú. Programa de Iván Guerrero con Fau y Bernanú. Quiero saber qué es todo eso. A ver, te cuento. Podfighter es la primera vez que el público puede participar en radio tan directamente. A través de los podcasts se hace una selección de parte del equipo interior de Podcaster. Luego la gente vota, en lo cual ustedes le iría, pero súper bien. Y salen al aire un día de la semana después de La Venganza del Pudú en Radio Horizonte. Ahora sí tienen que hacer un capítulo original para esto, con obviamente una tecnología mejor de la que está dando cada jueves. ¿Qué? Tú sabes que nosotros aquí estamos en el Garage Estudio, ubicado en la comuna de La Legua, Villa Francia, y que tenemos una tecnología de punta, y varias puntas también. Se me secó la boca. ¿Ya? Y nuestro y lema... Y el cerebro también. Nuestro lema dice... El Garage, qué pro, o sea, qué profesional. Sí. Y viene esta mierda de persona, Pedro. Sí. Fabricio Copano, con toda la soberbia de los consorcios radiales, a decirnos que grabamos en mala calidad. No. Graban en buena calidad. Esta weá está mejor grabada que todos los programas. Sí, graban en buena calidad. La weá se escucha mejor, pero que podría ser. La radio del Rumpin, pues. Toma, weón. Ya. A ver si se escucha ese sonido en la radio. No, mira, graban en buena calidad, pero podrían grabar un poquito mejor calidad. Está buena la calidad, pero dar un poquito mejor. Que eso depende también de jueves, de que jueves se ponga un poquito más las pilas, ¿cachai? Que está bien. Mira, te voy a mostrar una weá. Ya. Que nadie la tiene. Yes. Vamos con las clases de inglés de El Pececillo. Attention. Clases de inglés 2011 con El Pececillo. Nivel 2. Clases de inglés with Pez. Strongwell. Incredible. Vamos a continuar con nuestras clases en nivel 2, mayor dificultad que el año pasado, y es leyendo noticias del periódico. Hoy tenemos el diario La Tercera, de Third. Está bien. Titulares. Párroco de La Legua. Ya, pero deje leer los titulares. Please silence. Ya, okay. Silence Magallanes. Silent Tuesday. Tuesdays. You are asked. my ass, your ass, fucking your ass, Tuesday. Fuck you. Fuck you. ¿Qué quiere decir? Fuck eso? You. Explícale a la gente también qué quiere decir eso. Jueves, amigo. Stupid man. An atrophic person. And mutilate. And your dick in your ass. Ahí le dije una cosa bien. Pero cuéntale a la gente. No, fue un chiste local. Ay. Fue un chiste local. Interno. Vamos con la noticia. In English. Párroco de La Legua denuncia dictadura de narcotraficantes a la población. Sacerdote Gerardo Ossi afirma que los niños han dejado de ir a clases por miedo a los balaceras. ¿Cómo se llama el jurado de fiebre de baile? Karen Connelly. Karen Connelly. Fue el instituto Karen Connelly, amigo. Con protección policial desde hace 2 meses, religioso pide en carta al gobierno intervenir. ¿Cómo sería en español todo esto? En español, sacerdote Gerardo Ozzi afirma que los niños han dejado de ir a clases por miedo a las balaceras. Estas fueron las clases de inglés con el pez. La que hacía stand-up con Coco Legrand. Aileen Chia. Aileen Chia, eso. Es una gran amiga de la comedia. Pero, no. Lesbian la comedy. Las clases no están buenas. Igual la gente comentó mucho la clase anterior. Ah, Lesson 1. Sí, donde enseñaste cómo darle la bienvenida a una primera dama cuando viene a Chile. No, específicamente a la primera dama Michelle Obama, sí. Vamos a escuchar un poquitito de esa clase para ver cómo, porque mucha gente pidió que lo repitiéramos para aprender cómo recibir a la primera dama estadounidense. A ver, escuchemos. Nigger, fuck you. Nigger, bitch. Nigger, bitch. You are welcome. Come, you are Africa, and you are monkey. You are monkey, nigger monkey. Ya, mucha gente planteó la interrogante acerca de. Que decirle a una primera dama... Eso es claramente un insulto, ¿eh? Sí. Sí, sí, un insulto. You are a monkey. No. You are a nigger monkey. Nigger monkey. Sí, eso es un insulto... Es un insulto. Bastante grave, de hecho. Y yo creo que deberías pedir disculpas públicas a la primera dama de Estados Unidos por lo que hiciste en el capítulo anterior. Tienes razón. Y en inglés. Tienes razón, lo voy a hacer en inglés y también en español. Parto en español, pero la traducción será simultánea. Ya. Quiero pedir disculpas. Are you disculpas? A la primera ministra. Primera dama. Pardon. Pardon. A la primera dama, Michelle Obama. Pero sobre todo quiero también pedirle disculpas a los monos, a los chimpancés, a los macacos, a los gorilas, a los monos tití y en general a los simios. Pedir disculpas también. ¿Qué otra especie se me queda? Papiones. Sí, ¿qué otra especie se me queda? Colorado. Bonito del norte. Orangután. Sí, sí, a todas esas especies. Por incluir a Michelle Obama dentro de el género de ustedes. Pero en inglés, En inglés, pido disculpas a los monos por confundirlos con Michelle Obama. And Michelle Obama, you are nigger monkey, nigger monkey. Your husband is monkey, monkey, nigger monkey. You are eat a bananas, bananas, bananas, nigger monkey. American African nigger monkey, Afro-Americano, you are nigger monkey. Barack Obama, Michael Jordan, Bill Cosby, Oprah Winfrey, nigger monkeys, we are, you are, he, they are nigger monkeys, they are niggers monkey and chocolate person. Ahí les pido disculpa. Ya, qué bueno, porque me hayan exigido de la Embajada de Estados Unidos. Sí, sí. Disculpa. Disculpas hechas. ¿Ah? Vamos a seguir con el tema de. Me faltó incluir al que vino a Chile hace unos años. ¿Cuál? Que yo compartí con él. Colin Powell. Colin Powell. ¿Compartiste con Colin Powell? Compartí con Colin Powell. Hay muchas interrogantes que están ahí dando vueltas en la nebulosa acá en Tierra 2. Claro, Colin Powell. No, no, Colin Powell. Colin Powell. Veo que fue visto como una normalidad. No, no, la estoy sumando. Davor Juranovi. Lo que pasa con la gente de Punta Arenas. Eso quiero saber yo. Y Colin Powell. Radio. Así que vamos una por una. Davor Juranovi, ¿por qué te juntaste con él a las 4 de la mañana? ¿Qué pasó después? No, no, ahí se cierra. Se cierra el círculo. No, que teníamos curiosidad en la gente, con la gente de CIPER, de saber a qué se dedicaba el señor Davor Juranovic. Y nos dimos cuenta que era un joven normal, que salía con su polola, que estudiaba periodista, que era periodista. Yo y él estaba. CIPER investigaba a Davor. CIPER que tiene una alianza con Vía X. Ah, buena. Sí. A ver. Ah, ¿no sabía? Súper buena elección. Sí, yo le digo acá, yo también soy de CIPER. Pero de los agentes secretos. De los CIPER más jóvenes. Y ahí estamos en una alianza con Vía X. Estamos trabajando con un espacio periodístico con la estación. Con Humberto Sichel. Con Humberto Salchichel. ¿Sichel? O sea, ¿ah? ¿Qué dijiste? Sichel. Sichel. No, perdona, Fabricio, pero tú dijiste Humberto Salchichel. No, Salchichel. Salchichel. No. Humberto Salchichel. No, Humberto. ¿Por qué dijiste eso? Dijiste Humberto Sichel. Explica por qué dijiste Humberto Salchichel. Dijiste Humberto Embutido Pirieta. No, Salchicha. Humberto Sichel. Chanchol. ¿Humberto Sichel Chancho? No, Sichel. Oye, ¿es verdad que Humberto Salchichel? Oye, pero él es juega... compañero tuyo en la radio. Sí, pues compañero. Tiene un programa que se llama Cereal. Ah, en la mañana, que se come todo el cereal. Oye, a ver, Fabricio. Está hablando de un colega. Oiga, amigo, el colega Salchichel se va a enojar. No, pero tiene muy gran sentido del humor. Sí, pues. Tiene un programa ahí donde hace también chistes. Y él trabaja en televisión. Pero con estas críticas se puede. No, se puede siempre. Te hace poner nerviosa, poner a comer toda la comida que pille. De hecho, él mismo inventó ese seudónimo. Ah, ya. Sí. El seudónimo Salchichel. El otro día yo estuve con Humberto Salchichel. Salchancho. ¿Ah? Él lo inventó. Sichel, dije. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo tratan así si es flaco? No sé si es tan flaco. Yo también lo conozco. Ahora es flaco. Sí, pero el otro día... ¿Cómo lo encontráis tú, Felipe? No lo encuentro bien. ¿Tonificado al 100? No, lo encuentro que tiene al 30. Y tiene el six-pack, o sea... ¿Lo tiene marcadito? Tiene marcadito el six-pack, espalda en B. ¿Tú te querís maraco? Pero el otro día... ¿Tú te querís maraco? No, pero el otro día él se subió a una balanza, a una pesa. Ya. Yeah. Y la pesa decía, continuará. Y eso significa que está un poco... ¿Qué pasó, Magallanes? ¿Reinete de mi ocurrencia? No. Ya, Magallanes. Aquí mis ocurrencias ya son celebradas, amigo Magallanes. Es más... responda a las preguntas de Magallanes, de Punta Arenas. ¿Qué pasa en Punta Arenas? ¿Por qué? Retomamos. ¿Por qué las celebridades de Punta Arenas no se refirieron a la grave crisis energética que vivió tu región? No sé, realmente no sé. O sea, lo hicieron de maricones quizás, pero... No se atrevieron. No se quisieron mojar el potito. ¿Quién es el más maricón, como tú dices, de toda la celebridad? Eso, la Arrieta, pues, se jacta de ser magallánico, pues. Todos lados igual la ven. Pero él organiza las jornadas del niño impedido. Sí. Igual la ayuda entonces. Sí, ayuda sí, de otra forma quizá, ¿eh? La jornada ponía impedido, pero con respecto a la salga, te ha ayudado igual, harto, ¿no? Y también Magallanes. Tú eres uno de los niños impedidos, ¿eh? Te han ayudado harto en esa entidad, así que también pelarla me parece un poquitito sí. Barça. Sí, sí, pues ahí todo, se barció, amigo. Y se volvió un poquito loco. Pero querían saberla. Veo un micrófono y se lanza con todo usted. No, pero ¿y por qué? Magallanes. Sí, sí. ¿Por qué crees, Magallanes, que Fernando Solabarrieta no...? No, pero lo admiro, yo lo admiro. ¿Por qué lo admiras? Porque es simpático. ¿Por qué simpático? Y eso causa admiración para ti, sí, una persona obvio, simpática. Obvio. Porque, o sea, ¿a quién más encontráis simpático? Hace periodismo deportivo y no me gusta el periodismo deportivo. Pero con él sí. Es contradictorio un poco tu postura. ¿Por qué? Porque te cae bien, pero no me cae bien. Trabajo. Como es simpático, pero no me cae bien lo que hace como profesional. Ah, me pasa lo mismo a mí con Gustavo Becerra, que lo encuentro simpático, pero a la vez ya no, pero que te da Gustavo Becerra. No, es que lo mismo. Sí. Lo encuentro simpático, lo encuentro igualmente, que es una basofia. Igualmente el señor Solabarrieta es un ganador de Magallanes. Recordemos que con Ivette Vergara, ahí el hombre, una relación, el hombre jugó. Él minó ahí una familia. Sí. Por eso una relación y se metió. El hombre ahí taladreó y después se enteró que había taladreado. Así es. Sí. Ella estaba casada con el baterista de GIT, Willy Turri. No. Quien se ponía. No estaba casada cocaína con Willy Turri. No, Felipe, no. En Glam. No, en el Glam. Pero no, se comentan muchas cosas que no son reales. No me consta. Sí me consta. ¿Tienes más preguntas para? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Tú dijiste el capítulo anterior, voy a hacer parir a Magallanes, le voy a hacer esto, le voy a hacer esto. ¿Qué le dije que le iba a hacer? Dijiste, voy a hacerlo parir. ¿Recordémoslo? A ver. No. ¿Por qué te hacen esto? Bien me parece. Yo a Magallanes lo voy a hacer parir. Y le voy a mostrar lo mucho que le falta para ser un panelista de Tierra 2. Le voy a mostrar todas sus falencias. Voy a dejar al desnudo todas sus debilidades. Voy a mostrarle a él y a su gente y a todos los que lo escuchen escuchando en ese momento lo miserable que es ese tal Magallanes. Que no tengo el gusto de conocer. ¿Y por qué dices que es miserable si no lo conoces? Una persona que se hace llamar Magallanes. Te cuento, amigo Magallanes, yo tenía el peor concepto de ti. Ya. Sentía que eras un joven apitutado que sin méritos estaba llegando a las grandes ligas. Que sin méritos estaba jugando con O.J. Simpson o con Valenzuela. Valenzuela, tú tienes que saber, imagino que te gusta el béisbol, como todos los venezolanos. Y a todos los venezolanos, pero si no eres venezolano. No eres venezolano. Y a los venezolanos no les gusta el béisbol particularmente. Sí. Ahí se equivoca, amigo, sí, Copano. Ese deporte es bueno. Los son muy buenos. Tú deberías retirarte de la Radio Horizonte, porque no estás capacitado para estar frente a un micrófono. No sabía que a los venezolanos les gusta el béisbol. Le pido disculpas al público por no saber ese tema, que seguramente ellos tampoco sabían y se acaban de enterar. ¿Por qué estás en radio y nosotros no? A mí no me da problema no estar. A mí tampoco me da problema. Pero yo me quiero preguntar de forma resistente. Ah, no, una curiosidad. No, a mí me encantaría que estuvieran en radio. A mí me gustaría estar para ganar plata, para ganar más plata nomás. No es como. O sea, si fuera por mí, yo ya estaría en una radio. Pero yo no soy ni el dueño, ni el gerente. ¿Quién es el dueño? Dame el nombre y inmediatamente le mando un fax. Que me dé tonos fax. Inmediatamente. ¿Quién es el dueño de la radio? El dueño de Radio Horizonte. No puedo decirlo. No, dilo porque no vamos a hablar. Ya, pero ¿quién es el encargado? Es que conozco. No vamos a hablar. ¿Cómo se tratan los temas? No lo vamos a tratar. ¿Y el encargado tampoco se puede? No di el nombre, por favor. Si ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Puedes decirlo? Mi jefe directo es Humberto Salchicha. Humberto. No es verdad. No, es el Negro Hurtado. ¿Y se puede hablar de él así libremente? O sea, porque sí. Felipe le quiere hacer un llamado, yo siento sí, que le quiere hacer un llamado. Al Negro Hurtado. Sí, sí. Ah, ¿esta persona es negra? No. ¿O es como ese típico ejercicio de los cuicos a una persona así, el negro? Ah, no, sí, el negro. El negro. Es muy morenito, bajito. Le faltó uno. Oh, me enterneció. Le falta uno. Se le falta los dos. ¿Los dos ojos? ¿Es ciego? Es negro y ciego. Por eso tiene el oído. Es negro y ciego. ¡Es Stevie Wonder! Tiene más desarrollado. ¿Qué pasa, Stevie Wonder? Tiene el oído más desarrollado. ¡Hasta la victoria, Secret! A ver, Petinato, te explico un poquitito. Él no es. Es Stevie Wonders. No, no es Stevie Wonders. Si es ciego es porque tiene el oído desarrollado y por eso puede estar a cargo de una radio. Bueno, señor Negro Hurtado, usted es el encargado de las contrataciones en Radio Horizonte. Acá tiene una voz con personalidad. ¿Qué más digo? Te recomiendo a alguien dijiste, a quien decirle algo. ¿Quién tiene mucho más poder? Y somos dos voces. No sé quién tiene mucho más somos poder. Somos dos voces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me olvidaste acá el amigo Piedra? Me olvidé. Bajar amigo Piedra no, solo. Prefiero estar aquí en esta mierda. Yo nunca te voy a dejar, Pedro. Prefiero estar aquí. Aquí, en este basural, que brillar en radios de verdad, pero solo, no. Oye, Felipe. ¿Qué pasa, Pedrus? Estuve escuchando algunos podcasts y se escuchaba muy mal. Uy, sí, yo he escuchado varios podcasts, incluso de podcaster. ¿Ya? Se escuchan súper mal. Hasta los programas de radio se están escuchando mal. ¡Oh! Lo mismo te iba a decir. Se escuchan horrible. Sí, horrible. ¿Sabes por qué? Porque no lo graban en Estudio Garage. Ah, claro. Estudio El Garage, ubicado en el corazón de Providencia, en la calle Suecia. En Estudio Garage pueden grabar sus podcasts, programas de radio, audios, doblajes de película, canciones, discos completos. Pueden hacer una banda sonora, Felipe. ¿Acá? ¿En el garage? En el garage. Y además abrir una sección de nuevos negocios de Estudio El Garage. Uy, ¿de qué se trata? Es una sección audiovisual donde pueden grabar tus videos. Pueden grabar partos, defunciones, matrimonios, nacimientos y otros más. ¿Defunciones? También. O sea, ¿qué hacen película snuff? Un poco. ¡Qué buena! ¡Qué profesionales! Para saber más de Estudio El Garage, puedes mandar un mail a estudiogarage@gmail.com. Pero más importante aún, están estrenando página web. www.estudiogarage.cl. Y ahí pueden averiguar sobre valores, horarios y tantas cosas más. Qué porque buena. Estudio Garage es... Oye, realmente una gran alternativa. Qué buena, qué profesionales. Qué pro. Gran detalle. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. Sacar eso, o sea, él decide por sobre ustedes. Yo también coincido en que hay que sacar esa parte si queremos estar en Iberoamérica. Nah, vamos a poner un pito en esa parte. Sí, en la parte de la cocaína vamos a poner un pito. En la palabra cocaína, ahí ponen un pito. Vamos a poner un pito. La palabra cocaína. Uy, así no vamos a estar nunca en la radio. Ya, No, lo de la cocaína no es verdad, es una mala broma de Pedro, eso no lo vamos a incluir en la pauta. Y el señor Javier Polgatti podría de repente... Ah, Javier Polgatti, yo te respeto mucho, te escuchaba en la radio concierto, leía tus columnas en... ¿Dónde? Leía tu columna de la revista Quilquincho y la revista El Pingüino y me gustaba mucho. Leía mucho en el Peneca tus columnas. Y amigo, era de Pato Miñano. Amigo Gabriel Polgatti, Leo Capril, que volvía. Le quiero pedir que por favor en Iberoamérica nos den espacio en alguna radio. Por favor, ojalá echen a Alfredo Levin, a Pablito. Alfredo Levin está en Sonar. ¿Cómo podemos hacer para estar en la radio? Toda la gente está en radio menos nosotros, weón. Eso no me gusta, weón. Perdona que te lo diga de esta manera, Pedro. Mirándote este a los capítulo ojos. No está bueno. Con este capítulo no podemos postular a la radio. Porque sí. Yo sé que se postula. Sí. Yo sé que se postula. Sí. Hemos tomado mucho. No, este capítulo de verdad está mejor que muchos programas de radio. Especialmente el señor Alfredo Levin. Está joyita. O sea, hay silencios que son mejores que los programas de Alfredo Levin. El silencio del espacio es mucho más agradable que los programas de Alfredo Levin. No, Alfredo Levin, a mí no me lo toques. Porque yo... No, en el buen sentido. Alfredo Levin... ¿Se afiló Alfredo Levin? No. Una gran influencia para mí para yo ingresar al mundo de las comunicaciones. Alfredo Levin. ¿Por qué? ¿Quién más? Porque cuando tú tenías esa edad, Alfredo Levin estaba en MTV. Sí, entonces era el sueño de todos los jóvenes. ¿Te digo algo, Felipe? ¿Te digo algo, Felipe? Pasar la uña por una pizarra es más agradable que escuchar un programa entero del señor Levin. ¿Qué van a decir en Sonar? No van a decir nada, por supuesto. Van a ignorar completamente. No, yo no coincido. Voy a decir, el segundo baterista de Led Zeppelin. No, ¿por qué? Uy, ¿por qué te estás riendo de la música? No, me río, me encanta la música. Me encanta la música. Algo de la uña y un ese sonido, el sonido de la uña en un pizarrón es muy desagradable. Sí, sí, más agradable que los programas del Alfredo Levin, sin duda. ¿Y cómo tienen en radio una persona tan irreverente? ¿Son arriesgados, pues, mi amigo? Yo una vez fui a la Radio Horizonte. Irreverente, un poquito controlado, porque tú eres irreverente, pasadito para la punta, y por eso no estás en radio. Yo intenté postular a Radio Horizonte. ¿Cómo se postula a Radio Horizonte? Cuéntanos. Fui a Radio Horizonte. El casting. Queda aquí en Santiago, en la comuna de Providencia. ¿Quién fue ese casting? ¿Quién fue? Pocuro. En la comuna de Pocuro. ¿Quién fue el casting? Comuna de Pocuro. En la calle, sí, de Pocuro. Sí. ¿Quién fue el casting? Solo. Yo fui solito. ¿No había nadie más en la fila? No, nadie más. Ah, ya. No, fui a postularme. No había que hacer casting. Ah, ya. Fui a postularme. Sí, hola, soy Felipe Abello. Vengo a postularme como locutor de Radio Horizonte. Pero estaba en la entrada. Súper nervioso. Yo no tenía trabajo. Ahora, afortunadamente, trabajo en televisión. Y trabajo en Tierra 2. Por tanto, estoy forrado, pú. Me forro, estoy forrado. Aseguré a mi hijo y mis nietos. ¿Y por qué estás descalzo? Porque no... Por decisión propia. Por decisión propia y porque los por zapatos... Comodidad. Por la suela que los zapatos ya no... Que tengo renovada la suela. Ya, ok. Me la tuve que comer por hambre. Se están secando por el renovador que le pasó la tarde. Bueno, el asunto es que estaba súper nervioso y empecé a rezar. En Radio Horizonte estaba yo rezando. En la entrada de Radio Horizonte. Y empecé a rezar. Por favor, Diosito, dame trabajo. Echen a los periodistas que están aquí y contrátenme a mí. Yo lo puedo hacer mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Pero le estáis pidiendo algo malo a Dios? Bueno, y Dios no da. Te estoy diciendo lo que hice. Después me juzgan. Le estás diciendo a Dios que después me gente. Entonces después dije, a lo mejor Dios está con muchas peticiones. Pero por favor, le voy a pedir a tu madre, a la Virgen. Por favor, Virgencita, ayúdame que echen a ese periodista que está ahí. Había un periodista ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Davor Lluero. No era un gordito. ¿Bernenú? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero estaba con su hijo, con tres hijos. Ya, sí. No, con los niños no, weón. Tú espérate, entonces dije, por favor, echen a este periodista con sus tres hijos. Contrátenme. ¿Pero cómo pide que este era un tipo? Porque quería trabajar, estaba nervioso. ¡Tiene tres hijos! Virgencita, por favor, si me estás escuchando, manifiéstate. Yeah. Eso recé yo. No me van a creer, amigo jueves, amigo viernes, amigo Magallanes, amigo enero febrero. Amigo primavera. Amigo enero febrero, el mejor. Pero me quedaste los días con la estación. Sí, ya vemos varias personas acá. Comunidades que llegaron de hace días que están la instalando. La presentamos al comienzo. En la intro. Sí, la señora Mapuche. En el prolegómeno. En el prolegómeno, en la intro. Después tuviera que hacer la otra introducción. Uy, pero qué ordinario. Fui ordinario. ¿Qué? Fui ordinario en su momento. Jueves, te voy a hacer la otra introducción más rato. ¿Qué es esa hueá? La introducción. Llegó el Mati, parece. No, bueno, pero al colega Fernando Villegas no lo voy a llamar. Fernando Villegas no, casi su persona que él nace ahí todos los domingos. Siga nomás a Gustavo Becerra. Bueno, y en ese momento no me lo van a creer. ¿Qué pasa, pero Mauricio yo Flores? Abrí los ojos. Y se apareció la Virgen María, vestida de blanco, no, mirándome directamente. Te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Se apareció la Virgen, weón. Todo bien que huele a locura las monjas. Si no estoy cuidando a nadie. Pedro, te cuento. No estoy cuidando a nadie. En el lobby de Radio Horizonte hay una imagen de la Virgen que está ahí siempre. Porque los dueños todos son muy cristianos y la radio en general tiene una línea programática también en esa línea. Entonces hay una Virgen. ¿Y por qué te tienen ahí entonces? Porque yo soy muy cristiano, pues, amigo Pedro. Creo mucho en el Señor. ¿Primera comunión hecha? Todas las comuniones. Confirmación. La segunda, la tercera, la cuarta, todas. ¿Extra unción? También está lista, por si acaso. De hecho, para la promoción de todas las religiones, para chuntarle al Dios correcto. ¡Ay, chile! Oye, o sea, lo que yo viví no fue un fenómeno paranormal, no, un milagro. No, viste una estatua que está ahí, una estatuilla. Y se acabó la historia. Se los dejo ahí. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Con mi camioneta verde, pero ayudando también. otra manera. ¿Pero de qué manera ayudando? A los travestis. ¿Pues de cómo los ayuda a los amigos? A ver. Dándoles dinero y pero... ¿Tú vas en tu camioneta verde a...? Sí, tú sabes que tengo una camioneta verde, la Ford, que está afuera. Sí. Mira, la Ford doble cabina. Es muy bonita. Doble cabina, te digo, Felipe, sí, tracción cuatro ruedas. ¿Te doy un consejo? ¿Qué? Dale un plato de comer a una persona y comer a un día. Enséñale a pescar y comer a toda la vida. Quizá en eso te estás equivocando. Dándole plata quizá no es la forma. No, es que yo le doy plata para que se vayan a comerse un completo, para que vaya a gastar la plata en lo que quieran. Enséñale a pescar completos, pobre. Le hacer completo. Hacer completos. Bueno, pero yo también hago eso, hago ayuda y espero en unos años más ser reconocido. ¿A quién haya ayudado en los últimos dos días? A una niña, dos niñas. ¿Pero una niña o una travesti? Travesti. Ya. ¿Y travesti, cómo la ayudaste? Lo mismo. ¿Cómo la ayudaste? Dándoles dinero, pues. ¿A cambio de...? Les di 7,000 pesos entre los dos. ¿Y pero en cambio de...? ¿Cómo? ¿A cambio de algo o simplemente por dar? Dar por dar hasta que duela. No, a ver, no lo estamos entendiendo. No, quiero saber. No me entiendo su pregunta. A cambio de los 7,000 pesos. Ella... Señor magistrado, no le entiendo su pregunta. Señora Bello, a cambio de estos 7,000 pesos, ¿ellas te dieron algo a cambio o fue simplemente dar por dar? Como Fito Páez. No, es una transacción económica. ¿Y a cambio de...? De claro, no, o de alguna, o sea, algo físico, una joya. No, ellos me realizaron ahí una práctica. Yo me dejaron que yo les subara los pesos. Yo les subo los pesos. Le sube los pechos. Ay, que yo cuando veo los pechos. A los travestis le chupaste los pechos. ¿Y salió leche? Pareje. ¿Y tenían pecho? No, es que yo le sube los pechos. Le sube los pechos. Y no recuerdo más. Bueno, voy a decir que con algunas variaciones. ¿Tomaste elementos? Tomé elementos. Oye, hay mucha gente que está pidiendo que vuelva una sección que se llama Las Conspiraciones del Pececillo. Caso de hoy, Patricio Flores, supuesto hijo de Mario Kreuzberger, Don Francisco. Patricio Flores. Conspiraciones. Patricio Flores. Del Pececillo. Ya la presentaste. Patricio Flores. Esta conspiración fue investigada por @Zipper, liderados por Ana González, la de Sideria, junto al periodista Magallanes. El de Sideria. ¿Magallanes? Sí, sí. ¿Estás aquí conmigo? Estoy acá. Acércate un poquito más al micrófono, por favor, para que se te escuche mejor. ¿Esta conspiración, Magallanes? Sí, claro. Acércate un poco más. Magallanes. Bueno. El señor Patricio Flores, supuesto hijo de Don Francisco, fue visto, y hay fotografías que lo respaldan, con Armando Navarrete, conocido como Mandolino, pocos días antes de que esta acusación saliera a la luz pública. Magallanes, continúa tú. No, pero ¿cuál acusación? ¿Cuál de todas? No, porque... ¿No trabaja en Zipper este amigo? ¿Cómo? ¿Cuál de todas? Está la acusación que le hizo contra a Mario Kreuzberger, pero después se supo cuando... ¿Mario cuánto? Francisco. Mario Francisco, ¿eh? No lo conozco a este personaje de la televisión, no lo conocía hasta ahora. Pero son las conspiraciones del pececillo. Con ayuda de... Magallanes. ¿Sí? De Magallanes. Magallanes, sí. Dando, No, pero en ese momento yo no estuve en Zipper. Arruinó la conspiración. Sí. No, mira, resumiendo un poquitito lo que el informe que hizo Magallanes, Armando Navarrete, Mandolino, habría tenido información que él guardó para proteger a Horacio Saavedra. ¿Cómo lo oyen? Información que tenemos a través de Mónica González, la de Sideria, de @Zipper, y Francisca, siempre se me olvida el apellido, Francisca. Skolnik. Skolnik. Skolnik. Skort. Francisca Skort. Y que tiene su página arroba Skort. Sí. Para ella y varias amigas más. Todas periodistas. Todas periodistas en tenida de verano. A las cuales tú has ayudado con 7 mil pesos también. Yo he ayudado con un poquitito más de plata. Algunas cobran 100 mil, 120 mil. Incluso se ha llegado a 150 mil pesos. Las de nacionalidad argentina. Continuemos. Las periodistas. Sí, por investigar. Bueno, la información es que cada investigación vale 150 el señor, por la conferencia. Y esa investigación es a fondo. Los músicos, señores. Temas de stand-up, pero los músicos Horacio Saavedra y Valentín Trujillo también habrían tenido relaciones sexuales, también habrían tenido un hijo. Este hijo se llamaría Chico Trujillo. Buenas noches. Sigue el programa. Esas fueron las conspiraciones de Magallanes y el pez. Pero no colaboró mucho Magallanes. No. Yo desde afuera, desde un televidente de la casa, diría que Magallanes no colaboró mucho. Es que él estuvo en la parte primera de la investigación. Sí, está medio tímido. Porque es entendible también. Pero... Relájate, Magallanes. Ah, bueno. Sí, esto lo escuchan tanto. 5 millones nada más. ¿Jueves quiere proponer un tema? ¿Tiene un iPad? ¿Tienes un iPad o es una de las calculadoras grandotas de los almacenes? ¿O es una empanada? ¿Es una bandeja? ¿Cómo hacer la línea? ¿Qué orden? ¿Qué asqueroso? Hablando ahí, hoy día se le formalizó una abuela no recuerdo el nombre de la abuela. Y una pauta. Pero se le formalizó por un asunto de incautación de plantas de cannabis. Se formalizó por 80 días de previsión preventiva en su casa. De previsión preventiva. Tuvo previsión preventiva. ¿Cómo esa wea? Te da una previsión preventiva. Corrupción preventiva ya. Fue formalizada por el asunto de estas son las noticias. Está buena esta sección. Sí, sí. Acércate un poco más. Las noticias. Esto es muy el mostrador. Esto es muy. Arroba el mostrador. Esto es una competencia de ciber con el mostrador. Sí, sí, este es el mostrador. La abuela fue. Tú eres para disculpa, tu nombre es Miguel Paz. Miguel Paz. No, mi nombre no es Miguel Paz. Pero te gustaría. No, tampoco. No, yo tengo siempre he tenido un contra recelo contra los periodistas. Sea Zipper, sea mostrador, sea todo. Sea el Dinamo. Sea Dinamo, sea del Televisión. Son todos realmente nunca hacen valor a su hacer este asunto de querer descubrir la verdad, siempre unas monedas más. Ocultan la verdad. Sí, bueno, oye, pero sabes que me está gustando. Es verdad. Sabes que te estáis ganando el micrófono. No, porque eso lo periodista. Estáis ganando el micrófono, güey. No, yo entiendo. No, y hablando el tema, por poco va a terminar el tema de la abuelita que fue incautada con su planta de cannabis. No, estáis empezando como lo voy a terminar. No, pero es que quiero dejar algo integrado porque. Yo soy una persona que está por el cultivo, autocultivo dentro de las casas. No, se nota claramente. Se nota el daño también. No por un tema de consumidor y porque... Se nota el daño neurológico, sobre todo en tu manera de hablar. De hecho, ojo, el tema de la paranoia no es menor, ¿eh? De hecho, como miras de todos lados, sí. Pero dejen al amigo que quiere ir a... Hoy día en Twitter, también dejé algo en tuiteando que... ¿Punto rojo? ¿Qué preferimos mejor? ¿Que nos incauten la planta de marihuana en las casas o estar... dirigiéndose a los traficantes, claro. Que los traficantes tienen la cola en la legua y traficantes que tienen corrompidas las poblaciones? ¿Qué preferimos? Yo creo que voy por la legalización de todas las drogas más que solamente la cannabis. Legalicemos cocaína y marihuana y todas las cosas. Y el neopren también. Porque las sustancias no tienen poder absoluto. Las sustancias no tienen poder absoluto dentro de las personas. Son las sustancias, no son las culpables, sino que el comportamiento de las personas. Espera, pero él dice sustancia. Yo creo que juez, independiente de que estén de acuerdo con su pensamiento o no, yo creo que juez se merece una palabra. Eso fue un pensamiento jueves. Pensamiento jueves. Mira, a ver. Sigan arroba Twitter que habrá más comentarios como este. Arroba jueves. Twitter. Sigan arroba Twitter. El comentario estuvo bien. Sigan arroba Facebook. Que ahí varios. Bueno, es por esto que hay que tener responsabilidad en darle micrófono a alguna persona. No, pero es una persona que está promoviendo el consumo de las drogas. Yo no, no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy promoviendo el consumo de las drogas. Usted habla de despenalizar. Eso está promoviendo la marihuana. Hágase cargo, señor. Eso es hacer. Hay que. ¿Tú sabes más o menos el porcentaje de adicto en este país? ¿Cuánto equivale? ¿Por qué tiene un diente suelto, amigo? Se le están cayendo los dientes. ¿Qué le pasa que hay una parte de tu lengua entre que la edad no de mira, si le 15 años a 77 años? El tabique está tan verde. En este país, la tasa de drogadictos de 15 años. ¿Por qué tiene la pierna verde? Es de 0,5%. Hoy la quijada. ¿Cómo? Gente que consume drogas duras es de un 0,5%. ¿Por qué te rascas con un palito la pierna? Y yo le puedo decir a usted, señor, que usted me tiraron todos los cuchillos encima por estar acorde con la droga. Yo no estoy acorde con la jeringa encima te la pusiste tú. ¿Por qué yo le digo diciendo una realidad. Perdona, la ¿por qué está llena de excremento ahí en tu silla? Usted, señor Felipe Abelle, periodista y analista de estadística, ¿me podría decir cuál es la tasa de mayor mortalidad en este país? ¿A causa de qué droga? Habla, pues, weón, te cagaron. Oye, ¿por qué tiene el brazo tan hinchado, La droga de las cuales hay mayor tasa de mortalidad, ¿esa es la pregunta? Coca-Cola. Café Dolca. Para su información, es el alcohol. Se asocia a más tasas de mortalidad. Accidente. ¡Te mató! ¿Y qué tienes en la mano? Un copetengue. Un café. Y la segunda tasa de mortalidad en este país es el cigarrillo. Un dos café, drogas legales. Derca. O sea, tú dirías que sea ilegal el café y el alcohol y que sea legal. No estoy diciendo eso. Creo que juez tiene la despenalización de las drogas para que se borren los traficantes y terminen las corrupciones en la población. Bueno, perfecto. Esa fue la columna. No, yo apoyo el espacio del juez. Sí, a mí también. Yo le doy mi espacio a juez. Así que, juez, quédate en el micrófono. No, yo tengo que, porque aquí hay que controlar. Una persona tiene que hacer el trabajo duro. Así que ustedes diviértanse. No, si el trabajo duro lo haces. Mira, basuras de la sociedad, traficante mugriento. Mira, mugriento, desde ahora en adelante nunca más vas a ser mencionado aquí en el programa. Porque tú, por haber sido mencionado dos o tres veces, tu popularidad aumentó, ya que estás en el podcast más escuchado. Pero quiero que sepas, mugriento, que eso fue un accidente. Podríamos estar en el garage, como podríamos estar en Radio Horizonte u otro espacio. No nos dan otro espacio, así que estamos acá. Y por eso tú debes sentirte afortunado de estar con nosotros. Me gustó tu columna, la manera de hablar, cómica, supongo que ese es tu estilo, imitando a un tipo muy ignorante, a un tipo que hable mal. Ese es tu personaje, me gusta. Imitaste un drogadicto. Muy buena caracterización de un drogadicto en. Pero de todos modos. Pero igual yo tengo que decir que puso temas en la mesa. Puso temas en la mesa. Y te atacó y te dejó en silencio un buen rato. Sí, es verdad. Y en el capítulo 3, juez era un aborigen y llegó a poner temas en la mesa. Y yo creo que hay una evolución muy grande personaje. Yo lo veo y sus pulgares se están oponiendo lentamente. Por mi parte, le doy todo el apoyo al juez. No estoy de acuerdo en nada de lo que dijo, pero le doy todo mi apoyo para que tenga micrófono de ahora en adelante. Yo creo que tiene que ser uno más. Esa es mi opinión. Chao, chileno. ¿Les habló? Que la gente, de eso, déjale a la gente. La gente tiene que decir, quiero más jueves, quiero menos jueves, no quiero jueves, no quiero lo más lejos posible de jueves. Ojalá. Jueves, viernes, chico. A ver, jueves partió siendo un molusco. Luego se desarrolló un poco más, se transformó en un sapo. Un anfibio. En un anfibio. Uh-huh. Luego de ser un sapo, salió un anfibio, salió del agua, se transformó en un coipo. Ahí es cuando debimos haberlo matado. Por negligencia no lo hicimos. Se transformó en un pequeño monotití. Este monotití se transformó en un neandertal. Un cromañón. Y el cromañón se quedó estancado hasta el día de hoy. Hoy es un Homo erectus, como diría él. Como diría él con su falta de lenguaje y su ignorancia supina. Yo creo que en este capítulo, si hay que elegir un ganador, el ganador fue juez. Y es por eso que es el capítulo más decadente de la historia de Tierra 2. es uno de los capítulos más malos. No lo conoce, la gente no lo conoce. No lo conoce. Pero lo va a conocer. Pero yo, bueno, si tengo que elegir... Estos guanes están... Siempre guanes llegan a la tele. No sé si te has dado cuenta. Estos guanes que viven hablando una cosita acá, siempre llegan a la tele, a los Así medios. Así partió Humberto Sichel. Así partió el... Señor, yo he trabajado en la televisión, usted sabe, me ha visto ahí. Yo lo he visto debajo de una mesa hablando con un... ¿A qué le estaba hablando? A Fabricio. Yo te he visto debajo de una mesa recogiendo comida. También. No, pero a mí... En el bar. A mí, no, el no, trabajo, somos grandes amigos, el trabajo de la televisión, no, algo que me llame la atención, no es mi carrera y yo no voy por allá. Si es que hago pero esto... Salta acá, que me gusta la gente que habla lamentándose. No me gusta la gente que habla así. Bueno, yo lamentándose. Yo lo apoyo. A mí me da arcada si tú apoyas a este engendro. No. Tú apoyas a Jueves, yo apoyo a Magallanes. Magallanes se lo come. Pa, pa, en dos patas. El primer día de Magallanes. Ya, dejemos solo a Jueves y a Magallanes en el micrófono. ¿Nosotros nos retiramos? Ya, retiremos. Chao, Piedra. Chao, amigo Piedra. Ya. Yo fui Pez, él fue Piedra. Nos vemos en la próxima edición. Chao, chilenos. Se despide la factoría. Chao, muchachos. Yo también estuve. Chao. Aquí quedamos. Vamos a dejar, sí, ya que estamos con Magallanes. Yes, way beside the head she had one white eye, one blank stare, looking up, lying there. Understanding her hair was a candy cane, black rum, sugar cane, I saw the show.